el obispo me confirmó la posibilidad de hacer una carrera en Roma, en Italia, una licenciatura en teología bíblica, que es una ciencia que se encarga del estudio de lo que es la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios o la Biblia, como la conocemos habitualmente, ¿no? Así que, bueno, ahora a fines de agosto tengo el pasaporte, la visa, y me estaré marchando para Roma para comenzar mis estudios, ya que allá comienzan las clases en septiembre, periodo de adaptación, y comienzo a cursar las materias correspondientes a la licencia. Esto se dicta, bueno, en Roma, en la facultad, se llama Facultad de la Gregoriana, y también, bueno, yo voy a vivir mis dos años y medio, más o menos, tres años, voy a vivir en la iglesia argentina en Roma. Argentina tiene una iglesia donde hay actualmente unos 14, 15 sacerdotes también argentinos que también están estudiando otras carreras. Hace mucho que no iba un sacerdote a estudiar o a especializarse en alguna materia. El obispo me dio la posibilidad, sabe que me gusta todo el tema de la escritura, y bueno, se dieron las condiciones, se dio el lugar, la iglesia argentina, y la facultad me aprobó el ingreso, y bueno, ya iremos a comenzar una etapa nueva, un nuevo desafío. También, bueno, me llevo todo el cariño de la gente de Olavarría, ¿no?, que me ha acompañado estando en San José, y también en Colonia Hinojo, y hemos trabajado también, como mucha gente sabe, en Nievas, y tanta otra gente que realmente me apoyó y me acompañó muchísimo en toda la pastoral carcelaria, ya que soy capellán de la unidad 38 en Sierra Chica. El reemplazo es un sacerdote que se llama el padre Luis, que también es de Tandil, tiene mi edad, un sacerdote joven, que él me va a sustituir en mi permanencia en Roma, ¿no?, mientras que dure mis estudios. La capacitación que usted recibirá, digamos, ¿cómo se transmite aquí? Y bueno, siempre en esto es lo primero es el poder uno, es el enriquecerse uno personalmente como sacerdote, formarse, una etapa de crecimiento, una etapa también académica que enriquece mucho el sacerdocio de uno, ¿no? Que una etapa más de formación, más intelectual o más académica, que todo eso me tiene que ayudar luego a poder, el desafío es poder bajar o volcar toda esa experiencia a mis parroquias, todo lo que es la Sagrada Escritura o la Palabra de Dios, poder bajarla a la comunidad, a los catequistas, haciendo cursos o dando clases en el seminario. Hay como dos momentos, ¿no? Toda la parte personal, formativa, de crecimiento, y luego todo eso uno tendría que tratar de compartir y bajar, ¿no? Y hacerlo más cercano a la parroquia con la que me toque, o el obispo me pida alguna otra actividad, o la de dar clases en el seminario. Y así se abren también nuevos horizontes, ¿no? En las comunidades estas que usted ha atendido de Hinojo y Colonia Hinojo, particularmente, además del cariño que usted se lleva, ¿cuál es el resultado, el balance que usted hace? Y no, yo realmente estoy muy muy contento, y realmente lo que he visto en estos 4 años que estoy en Hinojo, en Colonia Hinojo y en la cárcel, en Sierra Chica, realmente hemos podido trabajar mucho con la parroquia, con el colegio, armando, tenemos un grupo de jóvenes, un grupo misionero de alrededor de 30 chicos, de 30 jóvenes. Hace poquito pudimos dar forma a un grupo de gauchos peregrinos, ¿no? Que la idea es ir en peregrinación a Tandil, luego otra etapa es ir a Luján, y también todo el trabajo de la catequesis, también las actividades que hemos desarrollado en el penal con un grupo de jóvenes misioneros que han venido de Tandil. Bueno, yo hace poquito terminé terminamos de inaugurar la capilla Jesús Buen Pastor. Ahora dentro de poco el obispo va a venir a bendecir la imagen que se ha terminado. Y bueno, y ahora estamos haciendo una ermita ahí en el barrio San Cayetano de Hinojo, y la idea es tratar de terminarla el 7 de agosto para poderla bendecir, una ermita donde vamos a dejar en ese lugar, vamos a dejar la imagen de San Cayetano para que la gente pueda ir a pedir, a conocer este santo por el trabajo, los alimentos, para que nunca falte el pan en las mesas de nuestros hogares. Y bueno, ese es mucho lo que uno realmente ha sembrado, lo que uno ha podido dar, también limitadamente, porque uno es humano, ¿no? Y es mucho también, mucho malo que uno ha recibido de parte de la gente, los jóvenes, de las dos comunidades, ¿no? Tanto de Colonia como de Hinojo. ¿Ha tenido que hacer trabajo de Cáritas también ahí? Sí, nosotros hace 2 años venimos trabajando con Cáritas, realmente un grupo de unas 10 personas que han hecho talleres, hemos hecho cursos de cocina, hemos hecho cursos de costura, hemos enviado ropa salta, chiles, hemos hecho colecta. Realmente se ha trabajado mucho, ¿no? Realmente el balance, yo te digo, para mí, en 4 años pudimos hacer multiplicar y creció un montón lo que había, ¿no? Que había muchas cosas buenas y tratamos de sumar, ¿no? Es que un sacerdote joven, pues la experiencia que tuve fue estar al lado realmente del Padre Jesús, que es un santo, ¿no? Un hombre de Dios que dejó tanto para todos, para toda La Barría, ¿no? Bueno, Padre Andrés, yo le agradezco muchísimo este tiempo que ha dispensado usted a Radio La Barría. Bueno, muchísimas gracias también a ustedes que siempre me han acompañado en las distintas actividades, alentando, apoyando, difundiendo, y bueno, y un cariño grande a toda La Barría, y bueno, yo también me siento labarriense también de corazón, con todas las comunidades, realmente. Pero no tengo otras palabras más que darle gracias por todo lo que me han acompañado y lo que me han brindado y cómo han abierto también las puertas de su vida, de su corazón, ¿no?